venimos medio arriba porque está lloviendo y tenemos ganas de escuchar una más de las aventuras del niño Josema y todos sus amiguitos aquí, en un marxista, en el imperio de Mr. Trump. Pero el mundo de nuestro héroe, el niño Josema, acaba de recibir uno de los golpes más fuertes. Ahora ha perdido la confianza en su amigo, el profesor Strazonovich, y su pareja de baile y potencial objeto de deseo, Celina de Ramos Mejía. ¿Logrará seguir adelante entre tanta desconfianza? Dudas menores, en una serie que se anima a decir que mañana sale el 18 en la matutina de Montevideo, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Es como una portica que se abre. ¡Qué silencioso estos camarines están ahora! Ahora que no puedo confiar en nadie y que toda mi vida se mide por la misma desconfianza hacia esos que se hacen llamar mis amigos. Tranquilo, Josema, yo vine aquí a acompañarte. Estoy más solo que Pato Bullrich de vacaciones por Chubut. Qué raro, mi compay. No debería sonar una batería para marcar el remate del chistecico. Ah, sí, tenés razón, pero Lisandro parece que se fue. Me prometió hasta último momento que venía y ahora no está. ¿Crees que se ha fugado ese Lisandrico? No, sería muy raro. Tengo la sensación de que fue un rato a su casa a tomarse un té con leche con galletitas y que pronto vendrá corriendo por la pradera libre y lleno de vida. Qué imagen tan satisfactoria. Yo no tengo la misma esperanza, querido Armenio. Pero no tenés tiempo para bajonearte, Josema. ¿Qué es lo que pasa? Tengo la sospecha de que Celina y el profesor Strazonovich están conspirando tras mi espalda para hacerme fallar y ser asesinado mínimamente por unos tiburones. Ah, no, ahora que me lo decís, estás en todo tu derecho de bajonearte. Tenía estás razón. En un momento bastante de bosta. ¿Eh? ¿Sospechás que se esconden detrás tuyo como espías, como el rabino Bergman con los yuyos que se puso encima para parecer más idiota de lo que ya de por sí es? No creo. Tengo la sospecha de que mi próxima presentación algo van a hacer. Y me da mucho miedico. Nah, no tenés que tener miedo. Eso es algo muy feo. Es como mandar mensajes de WhatsApp y después borrarlos. Cosa que hago desde hace 7 días. Le mando un mensaje a Lisandro, veo que lo lee y lo borro. Y después tengo el plan de decirle que nunca le escribí. Y es un plan excelente, no tiene fallas. No soy capaz de eso. Ni siquiera tengo celular, mi niñico armenio. ¿Acaso estoy condenado a fallar? Ahora que no puedo ni confiar en las personas más cercanas que tengo. ¡Qué dilema! La punta del obelisco pintada de verde. ¿Qué lío tan terrible tiene entre manos nuestro héroe? ¿Qué problema con la pérdida parcial de Lisandro? ¿Qué pasará con nuestros amigos? ¿Tendremos un capítulo en donde todos se van a pelear entre sí, como sucede cada 2 años con el peronismo? Con menos confianza que Florencio Randazzo el día de la lealtad, esperamos con ansias el próximo capítulo de la serie que nunca, jamás, ni en tu miserable vida te va a fallar. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Podés revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda. Chicos, estoy muy borracho y les aviso ya de antemano que mañana mando un audio viejo. Ahora cuando llegue a casa lo mando. Nada, los quiero, boludos. Aguante los redondos. Fernando, este mensaje que nos mandaste es del jueves pasado. Es del jueves pasado la noche. Explicando por qué no hubo dramatizaciones, ni guiones, ni sketch al día siguiente. Nada de eso hubo. Debo confesar que igual me levanté por la culpa a las 9 y mandé algo viejo, pero sé que ustedes lo dijeron, no, está todo bien, Fer. Porque reí en el grupo ja, después de que mandé este audio, interpreté que me aceptaban y me querían todavía. ¿Podemos escucharlo nuevamente, señor? Sí, por favor. No. Sería hermoso. Igual, fíjense cómo de a poco me voy como emborrachando más mientras hablo. Fíjense. Chicos, estoy muy borracho y les aviso ya de antemano que mañana mando un audio viejo. Ahora cuando llegue a casa lo mando. Nada, los quiero, boludos. Aguante los redondos. El afecto, es verdad, redondos. Yo siempre, yo tengo el pedo borracho, debo decir. El único pedo triste fue a los 18, pero después todas mis borracheras fueron siempre muy alegres. Soy una persona muy amable cuando me una borrachera en fade-in, como claro, se dice. Claro, sí, una cosa medio Charlie García, pero para arriba. Ok. Como rap del exilio. Ah, un rap del exilio. Yo me emborracho como rap del exilio, me gustó. La Mar en Coche.